Thank you. Estamos escuchando a Mal Recetado haciendo Soul Kitchen, un cover de Los Doors. Y antes sonaba Sumo haciendo Estallando desde el Océano a pedido de Ariel de Avellaneda, que llamó a la radio. ¡Llamaron! Llamó. ¡Llamaron! Vos también podés llamar. No puedo creer. Vos también podés llamar. Yo también llamo. ¿Podés? ¿A dónde llamo? Al 4999-0937. Exactamente. Ahí podés pedir casi lo que quieras. ¿Hola? Hola, Tombo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Galú? Bien, te quería pedir un tema. No, ya pasamos un tema de una persona que pidió. Sí, vale. No te pongas confianzuda. Un tema que hable del faso, loco, del faso que hable. ¿Un tema que hable del faso? Sí. Muy bien. Hay un mapa que salió a tono del faso, ¿no? Ah. Que en realidad podríamos ponernos un poco más serias, porque este programa tiende a desvirtuarse cuando ya cruzamos la barrera de las 23 horas. Ok. Salió una nota en la página de cabecera de la señorita Sofía Tarruela, Pijama Surf, donde es su guía espiritual para moverse entre la cotidianeidad de los seres humanos. El titular era: mapa elaborado por la ONU muestra qué países consumen más marihuana en el mundo. Debemos ser uno de los primeros. Sí. Me imagino. No necesariamente. ¿No? En realidad, los países con mayor grado de industrialización, que ese término ya está medio, ¿no? Y de mayor desarrollo, por decirlo de alguna manera, sí, se destacan por sobre el resto. En este caso, especialmente Estados Unidos y Australia. El primero, Estados Unidos, es el más importante e insaciable para los traficantes mexicanos y colombianos. Dicen los amigos medio... Medio anti. Sí, medio anti, ¿no? Esto, traficante de México, pará, hermano. Y bueno, ahí está, ¿no? La clave, me parece. Y después dice que el segundo, según investigaciones recientes, es el país más prometedor hacia el cual están mirando organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa. ¿Dónde? Australia. Y Holanda, digamos, los países que tienen legalizada la marimba, que ¿en qué puesto está, ponele, Holanda? ¿Sabés? No. Ah, bueno. Solamente te tira esos datos y te muestra un mapa en donde, digamos, refleja más o menos cuáles son los países. Lo vamos a linkear ahora para que puedan ver, porque es una imagen, en realidad. Los países que están como más cerca del consumo. Igual es verdad que uno podría esperar que en Holanda se consuma más, ¿no? Por el tema de la legalización. Sí, pero no necesariamente es así, o sea... No, el tráfico, de hecho, mueve muchísimo. Sí. Se calcula que unos 230 millones de personas, que equivaldría al 5% de la población adulta del mundo, consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez durante el transcurso del 2010. Ajá. Ah, o sea... En durante total. Un año, digamos. Sí. No es que bueno, alguna vez en su vida o algo no, así. No. Solo durante el 2010. Sí, yo creo que es como un deber, ¿no? Por lo menos una vez en la vida hacerlo. Sí. Y sin embargo, mirá cómo es que, digamos, del 5% que consume que ha consumido durante el 2010, los consumidores problemáticos de drogas suman unos 27 millones, que es el 0,6% de la población adulta mundial. Un 27% dentro de ese 5%. No. Un 0,6% sobre la población adulta mundial ya tuvo problemas graves, claro, con la droga. Y el 5% de la población mundial ha consumido alguna droga. Claro. O sea que en relación de la gente que ha consumido, no es tan grande el número de los que han tenido problemas, ¿no? No, por ahí habría que analizarlo a comparación con la gente que tuvo problemas con el alcohol, ¿no? Para ver, digamos, las dimensiones, claro, de lo que es... digamos, una droga ilícita con algo lícito, ¿no? Sí. Pero que de todas maneras el consumo excesivo trae problemas. Sí. Bueno, igualmente es como yo creo que deben ser muchos más. Muchos más los que probaron y consumieron y muchos más los que tuvieron problemas, ¿no? Sí, en realidad también el dato que arroja la nota es que la heroína, la cocaína y otras drogas se cobran la vida de aproximadamente... 0.2 millones de personas cada año. Siembran devastación en las familias y causan sufrimiento a miles de personas. Ah, bueno, eso dicen. Entonces, como de la alternativa, ONU, se podría decir que la marihuana es algo, digamos, que no mata, ¿no? Claro. Digamos, básicamente, que no mata. Totalmente. Respecto de lo que hablábamos antes, esto de que Estados Unidos es de alguna manera el principal consumidor. El number one. Hay una canción que habla un poco de esto, ¿no? Sobre todo desde el lado mexicano, de con un integrante estadounidense ahí. Claro, seguramente. Vamos a escuchar entonces a Molotov. Frijolero en vivo. Y que siga la luz. Dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, no se olvidas de si no good for nothing with thanks. Si tuvieras tú que empezar de ceros, I want you to look down on where your feet is planted. The U.S. soil that makes you take shit for granted. Not for saying I ain't it, just to let you know that when your feet are planted would be Mexico. Recto, don't call me gringo, you fucking meaners. Stand on the side of the goddamn river, don't call me. No me digas pinga, me hice puñetero. Te sacaré el susto, me raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Que siga la cruz. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Estás escuchando no te olvides de la Nacional Rock 93.7. Basta de pena rock. Cuántas veces soñaste con esta escena. No te olvides de la 93.7 Nacional Rock. La radio de la generación del Bicentenario. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados.

Una metáfora mal usada puede retrasar el mundo. Una boleta en un sobre, en una urna, también es una metáfora. ¿Qué cosa retrasa el mundo? ¿Ojos todo el tiempo? No, no retrasan el mundo. Cansan, pero una metáfora mal usada puede generar catástrofes. Luego, ¿dónde y cuándo empieza, termina una metáfora? ¿Cómo y cuándo se bien mal usa una metáfora? Antes, ¿para qué? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Por cuánto se escribe, dice esa metáfora? Y sobre todo, ¿quién? Más que nada antes que una metáfora mal usada pueda retrasar el mundo, sobre todo, ¿quién escribe, dice qué? ¿Y qué mundo ese quién quiere para el futuro desde antes? Edelmiro Molinari haciendo Hace como 200 años. 2000. ¿Qué suena? 2000 años. 2000, le faltaba un cero. Sí, me... Hola, hola. Sí, sí. Hay una diferencia entre 2000 y 200, sí, te sí, digo, sí. Pasaron muchas cosas en el medio. Es lindo porque el original de Color Humano, que es de 60 y pico, dice hace casi 2000 años. Sí. Y este que lo grabó en 2006 dice hace más de 2000 años. Claro. Quien habla es nuestro poeta invitado de la semana, Sebastián Goyeneche, alias Goyo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy feliz. ¿Ustedes? Bien, se nota. Llegaste y contagiaste como una energía muy alegre aquí en el programa. ¿Está todo muy anquilosado? Y no, estamos ya sobre el final del programa, ¿viste? Va cayendo. Domingo a la noche es difícil. Es difícil, es difícil. Llega uno ahí. No, pero no desprestigies a los invitados anteriores, por favor. No. Parece que estamos reverdeando. No, no sé. La no. Verdad que sos. Le digo pero... lo mismo a todos, Gala. No, bueno, lo loco es que Goyo en... En realidad, como que te conocimos ayer, te personificamos, pero de repente podemos hacer una lista de 10 personas que te han nombrado, que te conocen, que son amigas tuyas. Que te hacen la prensa. Y que, sí, y que es como conocerte sin conocerte, bueno, conocer bueno. Tus poemas, tu trabajo y tal, pero no haberte puesto cara. Ah, acá está la cara para todos los oyentes. Ya le vamos a sacar una foto y la vamos a subir. Por suerte no sí, tengo perfil de Te hemos escuchado en más de una oportunidad en el Pacha, las chicas ayer en La Dulce de Barracas. Este jueves justo te comentábamos antes fuera del micrófono que participaste de la primera edición de Después de los Barbudos. Ajá. Que aprovecho, le mando un saludo muy grande a Nadia, a Joel y a Anabel, organizadores de este... De escritura ciclo, Cindy, ¿no? De escritura Cindy, ellos sí, y de este ciclo que, bueno, que reúne poesía, cortos, qué sé yo, que no pudimos ir porque era la reunión de producción. Estuvo bueno, hice una lectura, quería hacer una lectura naturalista, leer en vez de una hoja de papel, leer de una hoja de un árbol. ¿Y cómo escribiste? Y no encontré una hoja, porque hay unas hojas particulares que podés escribirle arriba fácil, y intenté buscar cerca de la zona y justo había llovido, no había ninguna, estaban todas mojadas, y las que encontré secas no pude escribir y quedó algo medio... Pero leí todo de memoria y fue como un recitado. Estuvo bueno. Con la hoja en la mano, como no, si la hoja la puse, la dejé por ahí. Tenía la lista de los el poemas. El mensaje nomás. Ambientalista. ¿Y te pasa así todas las semanas, digamos, de tener más de una presentación donde recitar? Porque, por ejemplo, no sé, recitaste el jueves, ayer sábado te vimos en La Dulce sí. Revolución, ahí en La Dulce de Barracas. Es como que es raro. Se te ve bastante activo. Activo. Y es así. O a veces sí, a veces no. En realidad nosotros, con Nulú Bonsai, que es la editorial que fundamos con Grau, un claro. Marplatense loco, amigo, poeta, productor, diseñador, uh-huh. Etcétera. Antes de fundar la editorial participábamos de muchos eventos de lectura y de poesía y nos conocimos justamente por el Foro de Poesía Urbana, que era un foro que juntaba generalmente muchos adolescentes y gente sí. también más grande, que escribía poesía de toda América y de España. Activo. Sí, sigue activo, ahora sí, cambió sí. bastante, no sé sí. bien en qué estado está, pero... Pero sí, ellos nos hicieron conocernos junto a un montón de otros poetas. Surgió la idea de hacer un libro juntos, él se mudó de Mar del Plata para acá. Hicimos la editorial, porque ninguna editorial iba a editar un libro tan raro y tan bizarro. Y después empezamos a participar un poco más de la escena, si se quiere, y empezamos a funcionar como productora también. En ¿desde cuándo está Nulú Bonsai? Octubre de 2008 fue cuando publicamos los primeros libros. Sí. Y antes de eso tuvimos más o menos 2-3 años de laburo conceptual, si se quiere, de, sí. de atar links y de pensar la línea editorial, las políticas, qué sé yo. Lo que uno piensa cuando tiene un proyecto. Unas bases, los cimientos, digamos, para... ¿Y empezaron editando algo tuyo o alguien de alguien más, digamos? Y salieron 3 libros la primera vez. La primera tirada fueron uno nuestro que se llama Necamesia, que uh-huh. es mío y de él, de Grauhert y de Goyo. Y después salió Ataque de Pánico de Juan Siet, que es uno de los fundadores sí, de Poesía Urbana, sí. que es uno de los libros más famosos de los que hicimos porque fue el que más veces reimprimimos. Nosotros hacemos tiradas de 100, 200 y de este llegamos a hacer más de 750. ¡Buah! Buenísimo. En respectivas tiradas. Y después el tercer libro es de un narrador que se llama Luciano Scut, más grande de otra generación, debe tener un poco más de 40. Y que escribe como en una línea más pública, una novela más clásica, más académica sí. tal vez. Y después de eso editamos uno mío, varios de Grau, y después un otro catálogo. Han incursionado en la música también, uh-huh. se puede ver, bueno, antes escuchábamos de los... ¿Llegamos a escuchar los Chapilax? No, después vamos a escuchar por favor. Sí. Un tema de los Chapilax, que es esta banda peruana que ahora están como produciendo, sí. metiéndose ahora, en el mundo musical. Así eso iba, como que después tuvimos ciclos que se mantuvieron durante un tiempo, el ciclo Living todo 2009, 2010 y 2011... produjimos nosotros. Entonces, no sé, yo no participaba de tantas lecturas de otro lado, pues estaba como produciendo un ciclo y tampoco es que yo leía siempre en el ciclo, ni él tampoco. Pero 2011 no me invitaron tanto, pero sí participé en un montón de ciclos. Y ahora, cuando arrancó el año, como el año pasado produjimos demasiado, yo me liberé un poco, me dediqué un poco más a otras cosas y me empezaron a invitar de repente mucha gente, pero de casualidad, no sé. No sé qué habré hecho. Y a los editados por Nulu Bonsai también se los puede ver muchísimo en la noche. No sé, está Ezequiel Ábalos, Malendeni. Sí. Suena mal, igual se los puede ver por la noche. Pablo de día también, González, recitando por lo general de tarde-noche. Pablo es fotógrafo. Y es una historia triste que no vamos a contar acá. Bueno. Está bien. Bueno. Silencio. Federico Fassbender. Se terminó la cortina, todo. Se fue terrible. Y cuando pasa, bueno, cuando pasa la muerte la zumbando. La página es nulubonsai.com.ar. Sí. También tenés un blog vos, que es insignificadis.blogspot.com. Ajá. Correcto. Que ahí se pueden leer tu material. Más también. Textos y textos y boludeces tuyas, ¿no? Así como, sí, así, como lo así lo describiste hoy en un mail. Sí. Y después, bueno, tenés varios libros. Lo no excluyente, diseño y armado de vidrieras, los dos del 2009. Y biografía de un bandeirante que es como próximo. Todo un viaje, ¿no? Que ayer estabas recitando varias cosas. Sí, ya salió una edición de ese libro. Salió por una cartonera que se llama Niasaindí, que es una cartonera de Formosa, sí. Así como Eloísa, como qué sé yo. Ajá. Que ahora uno de los editores tiene una novia mendocina y están viviendo en Mendoza, así que la editorial está como en Mendoza y Formosa. Así que la primera edición de ese libro ya salió en cartón en Mendoza. Y ahora se va a hacer una edición a través de Nulu Bonsai. Y también la va a editar una editorial paraguaya que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Ahora, pues es una cartonera que le cambió el nombre, Cristina Bogado. Ah, buenísimo. Era Felicita. Pero entonces son todas distintas ediciones ya del artístico, o van a ser parecidas. No, el texto va a ser exactamente el mismo, obvio. Sí. Y después son dos ediciones cartoneras y que no tienen ilustración nada, como medio peladas, con las tapas pintadas a mano. También en Paraguay van a hacer una edición virtual en formato... Y pub, no sé, una cosa así. Y la edición, la nuestra, va a ser con ilustración de... Ayer estaba en La Dulce ilustrando en vivo Ignacio Amespil, que es un poeta de la imagen, digamos. Un zarpado artista plástico. Y va a estar ilustrado por él. Todavía no sabemos bien. Estamos craneando eso. Y estos links ahí de Uruguay, Paraguay y demás, los vas haciendo a través de los viajes, ¿no? Y incluso ahora vas a emprender uno nuevo. Se dieron varias cosas en particular. En 2010 nos invitaron con la editorial a participar del Foro Social de Porto Alegre. Ese fue el primer viaje más o menos formal que hicimos. En febrero de 2010, después estuvimos en Mendoza presentando a un poeta de allá que hizo la sucursal, digamos, de Nulu Bonsai en Mendoza. Y ahí conocimos un montón de gente de Mendoza. Y luego el tercer socio de la editorial es sociólogo, ya casi recibido, está por recibir de sociólogo. Le mando un saludo acá al ruso de Osaka, me pidió. Germán, que él se fue de viaje a Perú y se quedó a vivir, sin avisar mucho. De repente me dijo, no, me quedo a vivir. Y se quedó 2 años y él sigue trabajando con un proyecto que se llama Corredor Sur, que es una alianza estratégica de editoriales andinas, que reúne... Ah, mira. Editoriales independientes de Ecuador, Perú, una web donde Bolivia, Chile. Creo que es corredorsur.blogspot.com. Corredor Sur. Es bastante informal. Es como que en cada país hay un representante. Claro. Buscar lazos que existan, digamos. Sí. Y está Argentina representada. Sí, sí. Argentina. Nosotros nos metimos con la excusa de ser parte de Cuyo por Mendoza. Claro. Porque Buenos Aires, la idea es descentralizar los espacios más grandes. Claro. Y con esa excusa, proyecto, hicimos ferias internacionales de Lima, de La Paz. Está la posibilidad de hacer de Santiago, él viajó a Guadalajara también, la Feria de México, etcétera. Entonces tuvimos stand en la Feria del Libro de Perú y ahí fue la primera feria en serio que hicimos internacional, antes que la de Buenos Aires, que en la que nunca participamos, por ejemplo. Pero porque... en la FLIA, Feria del Libro independiente sí. No, pero seguro. Esta es la feria, la de Lima, la internacional, la oficial, digamos. Oficial, como si fuera la Feria del Libro, claro. La oficial. La acá tener un stand en la Feria del Libro oficial tenés que... vender el auto si tenés auto. Sí. Y bueno, ya sabemos cómo te tratan. Sí. Ponele. En realidad no. Y que fue algo raro, en realidad, que este año participás en, digamos, una serie de ciclos de poesía en el... Sí, también... ¿En el qué? Estás en la Feria del Libro. Ah, sí, estuvo el Slam. Sí, el Slam. Sí, estuvo el Menos Policía, Más Poesía. Más sí, poesía, de Nicolás Castro. Sí. Bueno, también sí, eso, te pueden leer en Las Visitas, que es el proyecto de Juan Daza y una serie de periodistas y escritores argentinos con respecto al under de nuestro país, rescatando algunas bandas, también se te puede leer ahí. Ajá, sí, salió justamente con estos viajes a Perú, hicimos bastantes nexos, más que nada Germán, que trabajó con un montón de editoriales, un montón de artistas, organizó eventos allá. Yo estuve poco, estuve menos de un poco más de un mes la primera vez y después no estuve más. Ahora voy a ir en julio, que ya estamos en julio, lamentablemente, les comunico. Sí, se va el año, se va. Es el techo a dos aguas, ya estamos empezando a caer fuera de la casa. Sí. Ya cuando te quieras dar cuenta estás armando el arbolito, si tuviera arbolito. Y bueno, y con eso surgió lo de los Chapilax, que es una banda de cumbia psicodélica que conoció él allá y que quería hacerlos venir hasta acá, a Buenos Aires, porque es buenísimo lo que hacen. Son 8 músicos y la rompen. Mezclan como Santana y toda la historia de la cumbia chicha para tirar un sonido rápido, digamos, como suenan. Y bueno, después resultó que los Trimarchi, los de Mar del Plata, los invitaron a ellos y con esa plata pudieron pagarse todo el viaje. Y cuando estaban en Mar del Plata hicimos los contactos para poder hacerles prensa allá y hacerles prensa acá y traerlos y hacer un par de fechas. Y estuvieron buenísimas. Eso fue octubre del año pasado. Es traer, ¿no?, la chicha, este ritmo de cumbia peruana a la actualidad, bueno, nuevamente. Si te parece, hablando de esto, vos trajiste hoy un demo que en realidad era bueno para darle a Sofio, sí, para tener acá en la radio. Vamos a escuchar a los Chapilax. Si querés elegir algún tema, esto es medio informal porque no lo habíamos arreglado. De los 7 temas del demo del disco, el track que quieras elegir, ese podemos pasar. Bueno, me gusta el 4, si no le pifio. ¿Cómo que se tiene llama? Que ser algo, Encanto de Amor, algo así. Encanto de Amor. Bueno, no, Goyo, nuestro poeta invitado de la semana, lo pueden conocer más en nulubonsai.com.ar, tu editora, y también sí, insignificadis.blogspot.com. También es el corrector de THC, sí. Una revista que está muy bien corregida, de hecho. ¿Sí? Debo decir que nunca encontré... Nunca me lo han dicho. Muy bien. Porque vos decís, bueno, son todos fumones, por ahí le pifian, o te inventan, sí, así como una... Te obligan, pero... o sea, vos entras a la redacción y te obligan, ya apenas entras te dan un porro, te obligan y te atan a laburar. No, mentira. Claro. Pero... Y encontrás muchos escritos de que se colgaron escribiendo, ¿no? Bueno, muy bien. Te quedás, Goyo, entonces, y sí, recitás de nuevo en un ratito. Vamos a escuchar a los Chapilax, entonces, y enseguida Goyo recita nuevamente. Nunca vas a poder vivir separada del dolor. Yo no vivo para cubrir las expectativas de nadie, ni vivo para ser el ejemplo de nadie. Yo vivo, y ese vivir es apenas un ejemplo de mí mismo. Solo una opción de lo que mi voluntad puede contestar cuando el todo pregunta qué es vivir. El silencio es la técnica del fascismo. Injusto para el silencio. Estuve pensando esto. La sociedad está enferma de lenguaje, pero también está harta de que todo sea lenguaje. Ellos son altivos, viven pasándose la bola unos a otros, a ver quién fue el que realmente se echó la cagada más grande. La superpoblación de signos no nos permite frenar 2 segundos. Escena. Una persona detenida en una esquina de la ciudad recibe esta pregunta. ¿Qué estás haciendo que no cruzás? ¿Nunca te detuviste a ver el espectáculo de un semáforo en su hábitat natural? De ahí que la sociedad esté enferma de lenguaje, puesto que ningún capitán de Estado les tomó en serio a los surrealistas sus técnicas para modificar la conciencia. Ningún estadista probó o aprobó el método de los beatniks, puesto que no hay hippie que haya llegado a ser cabeza de Estado, y ningún ser esotérico o extraterrestre, salvo Adolf Hitler, alcanzó el cargo máximo de la burocracia humana, burocracia que rige este cuerpo salvaje, curtido. El silencio sigue siendo la técnica del fascismo, injusto para el silencio. La realidad es que ningún analista o experto en sistemas se ha dedicado a la revolución del contenido. Ser poeta es lo que más amo en el mundo. Y ojalá todos amaran lo que son en el mundo. Un poquito de esta posición, que después de todo yo también me la banco. Ya no me conforma que cambies el colchón, si no das un giro va a ocurrir de mi lado. Los CDs grabados me recuerdan a vos, siempre pirateando o de arriba pagando. Cada plato roto que he pagado por vos tiene que volverme aunque sea prestado. No seas tan duro que pedimos por vos cuando te sacaron del trabajo, cuando como un nene me decías mi amor. Siento que me ahogo, que me caigo. Cada fogonazo que agitamos los dos, cada vez que de algo nos reímos llorando. Cuando te crucé en aquella procesión, me mirabas más que la figura del santo. Tu mamá lo sabe, tus hermanas también. Todas tus palabras recorrieron el barrio. Estás tan escrachado que te van a comer. El día del zarpado se inaugura con tu frase de hoy. Las mujeres somos todas una, mi amor. Tu hermana, mamá y yo. En tu lista puedo vernos a fan. Un poquito de esta posición, hacete el pelotudo y un poquito el esclavo. Mira cómo embarraste el jardín de los dos, dejaste que pasaran por arriba del pasto. Pensé en venderlo todo para irme con vos. Sabe que no lo hago porque estás regalado. Mujeres asesinas me cambió la visión. Ahora la cocina es el lugar indicado. No seas tan duro que pedimos por vos cuando te sacaron del trabajo, cuando como un nene me decías mi amor. Siento que me ahogo, que me caigo. Cada fogonazo que agitamos los dos, cada vez que de algo nos reímos llorando. Cuando te crucé en aquella procesión, me mirabas más que la figura del santo. Tu mamá lo sabe y tus hermanas también. Todas tus palabras recorrieron el barrio. Estás tan escrachado que te van a comer. El día del zarpado se inaugura con tu frase de hoy. Las mujeres somos todas una, mi amor. Tu hermana, mamá y yo. En tu lista puedo vernos a fan. Somos todas una, mi amor. Me lo explicaste mujeres somos todas una, mi amor. Quiero que lo sepas, ¿no? Uh-huh. Tu vieja, tu hermana, yo. ¿Algo así? Ajá. Lucas Martí con M. Ahí va. El día del zarpado. Qué zarpado. Qué zarpado, loco. 3 minutos quedan para las 12 de la noche. Sí. Momento en el cual cambiamos de día. Ya no va a ser más primero de julio. 38 años de la muerte del general Juan Domingo Perón. Ayer, placa de crónica decía: hace 38 años moría Perón, hace 25 le cortaban las manos. Mirá que la información que destacada, pie. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Tenemos algunas cosas para recomendar esta semana? Sí, agenda, sobre todo porque descubrí una página de internet que tiene una agenda cultural muy completa, que se llama culturadelaniebla.com.ar, y las recordamos, por ejemplo, que sigue la primera semana del cine documental argentino del 28 uh-huh. de junio, o sea que ya pasó, hasta el 24 el 4 de julio en el cine Gaumont, espacio Inca, kilómetro cero. Así que bueno, pueden ir a ver algunas cosas ahí. Toca Morbo y Mambo también, más Los Amigos del Flash. Muy bueno, Morbo y Mambo, sí, perfecto. El 6 de julio. Bueno, ya. Noche de Zombies, el 5 de julio, frente al Chacarita en el Rodney, el bar de Rodney. Frente al Chacarita, sí, Noche sí. de Zombies. Me invitaron a un cumpleaños de zombies, pero tengo que pensar el disfraz. Está muy de moda, ¿no? El tema zombie. Muy bien, la señorita Sofía Tarrera, productora, coordinadora del aire y experta en hacer la seña del círculo con su dedo índice de la mano derecha. ¿Cómo nos corre esta chica, por favor? En la operación técnica, Laura Sáquemela Higa. Sácamela un rato. Sácamela un rato, Sofi. En la operación técnica, Laura Higa. Laura, muchas gracias por todo. Gracias. Hoy no te preguntamos nada, te dejamos tranquila ahí con su sonrisa. Muy bien. Y Gabriel Kruchowski también. Gabriel Kruchowski. En los controles. Estuvo la banda Diana tocando en vivo. Goyo recitando y los organizadores del Festival de Cine Inusual también, que va a ser entre el 4 y el 14 de octubre aquí en Buenos Aires. De nos despedimos. Momento bizarro. Sí. Vamos a escuchar a Two Chris Project. Es verdad. Ella. La banda. Sí. Vos yo, te llamás Gala Caccione, ¿no? Y vos Victoria Tombolini, ¿no? Algo así me dijeron. Bueno, y ahora Nunca Me Faltes, hitazo de Antonio Ross por Two Chris Project. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Chau. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz, que cuando no estás